límite de vida por la fuerza de trabajo. Lo que a él le interesa es única y exclusivamente el máximo de fuerza de trabajo que puede movilizar sin ponerse en acción durante una jornada. Posibilidades de parecer respetable y puede llegar a convertirse casi en objeto de devoción. Los alemanes con Leibniz sentimos que nuestro mundo interior es más rico. Con Kant dudamos del valor absoluto científico. Con Hegel aprendimos con las nociones científicas se desarrollan unas a otras. Sin embargo, no pertenece al alma alemana. La postura pesimista de Schopenhauer en relación al valor de la existencia. Que deriva en el ocaso de la creencia en el Dios cristiano es un acontecimiento europeo general. El desinterés no tiene valor ni en el cielo ni en la tierra. Todo problema necesita un gran amor y solo lo pueden lograr quienes tienen espíritus poderosos. El amor perdona todo a la persona amada, incluso su avidez. Temo que las mujeres cuando envejecen se vuelven en el rincón más íntimo de sus corazones, más fuerza. La magia negra no desea solamente trastornar cerebros. Lo es, en cambio, su tendencia a entristecer la imagen del mundo y nuestra idea de existencia. La ciencia, algo verdaderamente muy bueno, no apareció con una buena conciencia. Por ello, no necesita fingir y puede moverse enmarcadamente. cuando se transforman en moribundos, son tratados con serenidad. Y esta es para ellos una compensación por casi todas las privaciones. No pueden organizarse una defensa sin ser algo histriónico. No siempre quien no se tiene confianza muestra violencia y confusión. En ocasiones se emborracha para ocultar que está temblando. El hombre debe estar satisfecho de sí mismo, sin importar el arte o poesía con que lo consiga, porque esta es la única manera en que el hombre adquiere un aspecto soportable. De moral, el europeo tiene más posibilidades de parecer respetable y puede convertirse casi en objeto de devoción. La ciencia, algo verdaderamente muy bueno, no apareció con una especie, con una conciencia. Por ello, no necesita fingir y puede moverse enmascaradamente como un delincuente, apesadumbrada y compunida por ser contrabandista. En la ciencia es muy común abandonar en el instante previo a hallar la solución, convencido de que fue un esfuerzo vano. Es como cuando alguien pretende desenmarañar una madeja y se para cuando está a punto de conseguirlo porque es el momento en que le ve más nudos. Muchos desgraciados que toda la vida se sintieron despreciados, cuando se transforman en moribundos, son tratados con serenidad. Y esta es para ellos una compensación por casi todas las privaciones. La lujuria no es hija de la alegría, todo lo contrario. Una queja es una acusación, una alegría es una apología. Y en ambos casos, siempre es otro el responsable. ¡Maldito bastardo! ¡Eres un maldito bastardo! En todo cuanto un hombre deja entrever de sí mismo, estamos autorizados a preguntar qué quiere ocultar de su persona, qué pretende sustraer a nuestras miradas, qué prejuicio espera despertar en nosotros y aún más, hasta dónde llega el refinamiento de esta ocultación, qué errores comete al disfrazarse así. El hombre de pueblo entiende que conocer es ponerse en contacto con lo que le es extraño. Para el filósofo, en cambio, es conocido aquello a lo que está habituado, lo que le es familiar. Una personalidad débil, raquítica, apagada, autonegada, no sirve para la tarea humana, y menos para la filosofía. La filosofía no será simplemente una interpretación y un malentendido en relación al cuerpo. El hombre común separa el alma del cuerpo. El filósofo no lo hace. Y menos aún separa el alma del espíritu. nosotros, los filósofos, vivir quiere convertir en luz y fuego todo lo que somos y todo cuanto nos afecta. Si no se reprimen las pasiones en sí, sino solo su lenguaje y sus gestos, se consigue lo mismo que se pretendía, la represión de las pasiones, o al menos su debilitamiento, su modificación. Solo podemos aniquilar siendo creadores, pero no olvidemos tampoco esto, basta crear nuevos nombres, nuevas valoraciones y verosimilitudes para crear a la larga cosas nuevas. Los enemigos declarados son indispensables para ciertas personas porque tienen que elevarse a la altura de su propia virtud, su virilidad, su alegría. Cuando reíamos, estamos divirtiéndonos con los prejuicios, pero sin cargo de conciencia. Los envidiosos no deberían tener hijos. Les envidiarían algo imposible de volver a tener: infancia. Una expresión tal que la vida parece insoportable.